La humedad del 99%, la presión medida en hectopascales en 991.9. ¿Y a qué no sabe? ¿Qué? Está lloviendo en Sierras Bayas. Está lloviendo en Sierras Bayas. Así llega un mensaje del amigo Jorge Mustapic, ¿viste?, al 55202. Está lloviendo en mis pagos, un abrazo, dice Mustapic. Ah, bueno, así que está lloviendo acá cerquita nomás. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que me había dicho mi amigo el del dedo. Cuando se esconda la luna, cuando se guarde, vamos a ver. Empieza. Y ahí está. Y bueno, se ¿Eh? escondió en El Sierras cielo Bayas. está cubierto acá. Aguárdeme que miramos El por la cielo está ventana, cubierto. no sea ningún tipo de problema, pero Bueno. sí está cubierto. Bueno, las 6 de la mañana y 56 minutos. Bueno, nos indican que en línea ya está entonces nuestra primera entrevistada de esta mañana, que es la directora de la Escuela de Educación Media número 1, la señora Alba Lía Benito. ¿Cómo le va, Alba? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo Bueno, estás? gracias por atendernos, No, a por esta favor. hora. Está bien, no, no hay problema. Bueno, en realidad queríamos hablar sobre la escuela que funcionaba en el barrio Seco y que ahora pasa al barrio bancario. Cuéntenos por qué. Sí, no, el traslado de la escuela media número 1 al barrio bancario se debió a la conformación de los 6 años de la nueva secundaria. Ajá. Nosotros teníamos que fusionar con una SB y bueno, tradicionalmente siempre nuestra fusión fue con la SB número 8. Al trasladarse la SB número 8 el anteaño pasado, bueno, para conformar y cumplir con la nueva ley de educación, ahora se cumplió con el traslado de la escuela media 1. De esta manera queda conformada la secundaria de 6 años en un solo edificio. Exactamente. Bueno, ¿ya comienza a funcionar ahora, Alba? Sí, ya desde el 28 de febrero estamos funcionando en el nuevo edificio. Sí, ya estamos ahí. Alba, buenos días. Fabricio Lucio la saluda. ¿Qué tal? Buen día. Ayer algunos oyentes y vecinos de allí, tanto del bancario como del Seco, daban cuenta de que querían una explicación de por qué la media 8 de bancario, decía uno de los mensajes, saca a los chicos del barrio y recibe a los del Seco. ¿La explicación es esta que usted está dando? No, no, mira, hay una confusión entre la SB8 y la nueva, o sea, lo que quedó ahora en la escuela técnica número 1, la SB15 y con técnica 1. Nosotros, nuestros alumnos continúan, como siempre, lo que es el primer año de la secundaria, se toma los alumnos 56, 57 y la gente del barrio, como se venía haciendo, no hubo modificación en eso. Lo que pasa es que, bueno, ya está la matrícula completa. Entonces, bueno, tenemos una lista de espera que son alumnos, viste, que van a tener que esperar a que los chicos, bueno, que ingresan a ver si realmente comienzan o no. Pero no, no, no es así, ¿eh? Y esos chicos, Alba, que no tengan la posibilidad de ingresar, ¿a dónde tienen que concurrir? No, mira, en el mismo barrio tienen otra oferta educativa muy buena, que es esta que te estoy diciendo, que es Ajá. la técnica 1 con SB número 15, que está a pocas cuadras y que funciona donde antes estaba media 1. Viste, hay otras ofertas también. Pero bueno, nosotros tenemos una capacidad para nuestros salones que ya está cubierta, entonces no podemos sobrecargar las aulas. Alba, en la escuela del bancario estaba funcionando ya la SB8, esto lo dijimos. Sí. ¿Cómo van a funcionar ambas ahora? Me estoy refiriendo a la media 1 y a la SB8. ¿Hay posibilidades de fusionar? ¿Cada cual tendrá su matrícula, currícula y No, no, su...? no. Mira, con la nueva ley de educación ya pasa a ser una sola escuela. Va a ser una escuela secundaria número 1, donde vamos a tener de primer año a sexto en turno mañana con la modalidad de educación física. Y a la tarde vamos a tener de primero a sexto año modalidad artes visuales y a la noche el bachillerato nocturno. Bien, es una fusión entonces. Sí, se juntan las dos escuelas para conformar una sola. ¿Cómo se maneja la cuestión de personal? Me refiero desde cargos directivos hasta docentes y auxiliares. ¿Se fusiona también la gente que se encontraba trabajando? Sí, pasamos a ser una sola escuela. ¿Quedan cargos fuera? ¿Hay gente que queda fuera y tiene que No. reubicarse? No, no, no, no, no. Los cargos se van a ir redistribuyendo, bueno, según la normativa que tengamos, y mientras tanto estamos funcionando como un equipo directivo, los cuales está conformado por lo que era el director de la SB número 8, Marcelo Latorre, nuestra regente María Luisa da Silva, Nuestro regente de estudio de la extensión que funciona en la escuela número 24 también es de media 1, que es Andrés Sabela, y yo. Bien, usted hablaba de la orientación a educación física, nosotros hablábamos más temprano el impulso que todo lo vinculado a la educación física está tomando, incluso la jefa distrital viene de esa área. ¿Qué intención tiene esta orientación? ¿Qué busca? ¿Qué objetivo? ¿Y cómo se va a desarrollar en la práctica? Mira, es una modalidad nueva, por lo tanto es un gran desafío también para nosotros. Es una modalidad donde se está tratando de perder la gimnasia como práctica de deporte nada más, sino que el chico aprenda desde pequeño a lo que es la importancia de la gimnasia para su cuerpo, para su físico. No solo la práctica de deporte, sino que también llamando la educación física hasta una caminata, vida a la naturaleza y demás. Entonces, más o menos está orientado a eso. ¿Qué matrícula tiene la escuela o va a tener? Más o menos estamos por aula en lo que es el cuarto año de la modalidad en 30-33 alumnos. La cuestión edilicia se sostiene, digamos, hay capacidad como para recibir esta matrícula y en condiciones. Sí, por eso te digo, viste, que más chicos no podemos tomar porque, bueno, por la capacidad de las aulas. En realidad, cuando se inauguraba esta escuela por allí había algunas dudas sobre si era funcional o no, porque es una escuela muy moderna, pero con pocas aulas, ¿no, Alba? Sí, en realidad es una escuela pensada, viste, en realidad está pensada para dos escuelas en sí, porque, bueno, cuenta con dos direcciones, dos secretarías y demás, pero, bueno, tiene las aulas suficientes como para abarcar las dos escuelas. Así que, bueno, nos hemos acomodado a eso y sí, viste, la incertidumbre es como todo lo nuevo. Es cierto. Pero bueno, ya estamos funcionando, estamos muy bien, estamos trabajando todos por bien de la escuela y de los chicos, obviamente, para que estén bien. Bueno, Alba, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Gracias.